Bueno, este tema, no sé si daba para cantarlo, puede solamente para las entrerrianas, porque no aprendan, pero bueno, vamos a dedicárselo también a las chubutenses y a las neuquinas también, los muchachos de acá. Y las bonaerenses también, muchachos de bonaerenses. Mujeres entrerrianas, las más tiernas, las más sanas, las que llenan mi alma de calma. Tienen sus encantos, las que rompen el llanto, a ellas les canto. Las hermanas de Marito, las amigas de Marquito, mis primas. Dale Maricha, monillas y amigas de Maricha, las que me llenan de dicha, la dicha. 50 años de casados es mucho amor acumulado. 50 años de casados es mucho amor acumulado. Mis abuelas y mi madre y mis tías que arden de amor, que queman. Mis parientas más lejanas están bastante cercanas a mi corazón. 50 años de casados es mucho amor acumulado. 50 años de casados es mucho amor acumulado. Mi abuelo decía que un brasilero en Paraná decía que la gente es muy buena, pero triste. Yo digo que la gente ama, aunque duela. Qué triste, ¿no? 50 años de casados es mucho amor. 50 años de casados es mucho amor acumulado. 50 años de casados es mucho amor acumulado. 50 años de casados es mucho amor acumulado.